Hola y bienvenidos a esta edición especial del podcast de Otaku Yanai. En esta ocasión me encuentro casi siempre con Chief. Hola. Con un invitado especial y de hecho el que dio la idea para este podcast, Den. Sí, hola, muchas gracias. Saludo a todos los que están escuchándonos y bueno, acá son las 12:30, pero estamos haciendo el esfuerzo humano de entregarle un buen podcast y bueno, por supuesto, celebrar una ocasión tan especial. Pero hace poco... ¿qué será? 3-4 días fue el 25 aniversario de la franquicia de Super Robot Wars allá en Japón. Quizá acá de este lado del charco todavía podremos considerarla de nicho, porque desgraciadamente los Dynasty Warriors y los Onechan Barai y muchos otros juegos de allá acaban a ser de nicho. No, y aparte de que acá tiene como la mala suerte de que cuando trataron de localizar los juegos se vendieron un moco. No hubo mucha venta. Y muchos fans te hostigaron tanto a Atlus a tal grado de que casi fue palabra baneada en sus foros eso de cualquier discusión de Super Robot Wars. Sí, aparte de que hace falta que ustedes no hacen un podcast hace como un año. Casi un año, sí. Entonces como la excusa perfecta para que hagan nuevamente podcast y Sí. Ya, por lo menos tengo como esta cosa un poco más de material. No, y aparte para demostrar de que la página no es solamente mexicano y no solamente tiene a gente ranza como Coneco, pero... de que para que sea más internacional la cosa. Ay. El Coneco estaba en un podcast de Otaku, ya nadie no me acuerdo. Cuando estuvo Soramaru, ¿no? Super Robot Wars, ¿qué es Super Robot Wars? Bueno, para la gente que no tiene como mucha noción de Super Robot Wars y más o menos para que se familiarice con el concepto, es como, a ver, bueno, la gente conoce los Fire Emblem, por último, el último que salió, el Awakening. Pues ese sí. Pónganlo con robot gigante y listo, ahí tienen Super Robot Wars. No, pero bueno, la gracia principal de que, bueno, aparte de tener como esa cosa los robots, aparte de tener el tema táctico, la otra gracia de que, bueno, ellos mismos saben crear su propia historia. Sí. Al más o menos como esa cosa mezclar la franquicia, ellos inventan su propia historia, crean su propio personaje, tratan de hacer como una historia completa que crea como una suerte de multiverso, por así decirlo. Sí, así es. Sí. Dicen que como esa cosa intenta transmitir en los juegos. Obviamente no una historia que digamos a nivel shakespeariano, pero es un nivel de historia que podemos decir que funciona. Así a niveles de historia de anime, a niveles de historia de anime está decente, está pasable. Yo creo que está bien, y creo que también el punto aquí es el mezclar es diferentes series de mechas que probablemente de ninguna otra manera los podrías meter, intentar o imaginar, juntarlas, pues bueno, ahí están los Super Robot Wars. Es que es el sueño de todo fan en casi cualquier cosa. O sea, en Tokusatsu tenemos, que de hecho también lo hizo Van Presto, Kamen Rider Ultraman, sí, y... Kamen Rider Ultraman y... Sentai, sí. Super Sentai, sí. Sí, es que no quería decir Power Rangers. Sí, Super Sentai. No, Power Rangers. Super Sentai. Tenemos en videojuegos también tenemos los Marvel contra Capcom, tenemos los Smash Brothers, tenemos Pero hay un detalle bastante particular de que en Japón, a pesar de que uno pueda pensar de que es como acá en Occidente, allá no pega tanto el concepto de crossover. Porque por ejemplo, los Marvel vs Capcom no tienen como tanto pego allá en Japón comparado acá. Pero el caso de Super Robot Wars es distinto, es como la única franquicia. Pues creo que en algún punto pues decidieron, al final es, tienes diferentes series creando una historia original que las va a forzar a interactuar entre ellas. Pues ha llegado al punto de que pues ahora ya no es suficiente el mezclar series. Creo que ahorita ya con lo que es la saga de mechas originales, con todo el gran ¿cómo se llama? Catálogo de mechas originales. Pues han estado armando historias originales que por sí mismas, sin necesidad de estar respaldadas de una serie como Gundam, como Mazinger, pues bueno, son necesarias para hacer un buen juego. Todo comenzó con un simple cartucho de Game Boy Advance, el primer Super Robot Wars, el cual era bastante, bastante simple. No había pilotos, eran los puros robots, así en un estilo SD cómico como SD Gundam, así con los ojos y todo, y eran mapas muy simples, era objetivo muy simple. De hecho el estado de series era mínimo, Gundam, Mazinger y Getter Robo, y que de hecho digamos esas tres forman como una pequeña trinidad que se mantuvo en varios juegos, y que de hecho no hay ningún Super Robot Wars donde no esté ninguna de las tres. Y el juego mecánicamente era muy simple, así en un táctico tenías ahí creabas tu equipo dependiendo de la serie, o sea, tú podías elegir la serie que querías y dependiendo de la serie era tu equipo. Y ahí peleabas contra robots enemigos, ya sea los Garadoblas y demás. Pero también en ese juego podías reclutar, o sea, en los enemigos estaban los enemigos normales y también no sé, si elegías Team Getter en la primera misión a lo mejor te podía salir el Faz como enemigo y lo podías convencer para que se te uniera. Ah, bueno. Porque de hecho, o sea, en el primer juego la historia también era bastante simple. Está el universo, está el gran malvado y le lava el coco a unos robots, a los robots que tú no elegiste como protagonista. Y, sí. y el equipo que se queda solo, pues es el que tiene que luchar para salvar el mundo. Fácil. Sí, pero por lo menos como primer experimento resultó bastante bien. O sea, digamos, para poder comenzar el concepto de mezclar la serie. El primero que tuvo historia ya fue el 2 y el 3. Se creó su primer personaje original, Masaki, con el Side Buster. Y ya de ahí como que ya empezaron a construir su propio universo, ¿no? Contaban esta mezcla de historias de las series, era unida por un tema central que era el del protagonista del juego. Y bueno, entre medio de todo eso, bueno, pero que va como esta cosa como al principio y al final, está otro juego que ahí es donde como esta cosa Banpresto quiso desarrollar sus propias ideas, que son los Mazuki Chin, o bueno, más conocido como Subway Road Wars Gaiden. Si hablamos de un juego que rompió todo, que fue el Super Road Wars Alpha, los videos un poco más movidos, está bien estúpido eso, porque iba a decir fluidos. Me acordé del meme de animación fluida. Sí, con animación más detallada. Animación más detallada, las voces, los efectos. Un cast bastante grande. La historia, ¿cómo sabes? Yo creo que empezaron ahí a empezar a trabajar un poquito las tramas. Con el tema de la trama, obviamente. Sí, también cómo se llevó la historia, la manera en cómo empezaba, porque... creo que en el 4 era igual, ¿no? En el Super Robot Wars 4, donde tenías básicamente 8 pilotos diferentes para escoger, o sea, eran 4 hombres, 4 mujeres, ¿no? Y aparte de esas opciones era o escogías el mecha Real Type o el mecha Super. Entonces, y creo que en el 4, pues en el 4 era lo mismo, ¿no? También tenías, eran 4 pilotos hombres, 4 pilotos mujeres, ¿sí? Y escoges, o sea, sí. Eran dos mechas. Eran dos mechas, sí, porque en este caso era en el 4 que eras un Gespen, ¿no? Sí, era un Gespen. Ya sea el... no me acuerdo cuál era, el R o el S, no me acuerdo. Sí, pero acá como que te dieron más variedad con el tema de los robots. O sea, tú escogías al piloto, pero también escogías el mecha y el mecha tenía distintas características en comparación al... Sí, bueno, eso fue hasta el 2, porque en el alfa sí se mantuvo como eso mismo del F y F final, de que eran 8 personas, 8 parejas, 4 parejas, e igual, sí, el mismo robot, el mismo real y el mismo super. Y en sí la historia no cambiaba mucho, si elegías los personajes simplemente cambiaba el sprite. Entonces no se sentía alguna diferencia que esa elección al principio importara, ¿no? De a qué persona usabas. Y curiosamente aún así en el alfa de las 4 parejas, solo una fue la que se agarraron de canon, güey. Sí. Sí, no, y ahí ya nos fuimos al 2, en donde sí ya es... Bueno, redujeron un poco la selección de protagonista 4, dos hombres, dos mujeres. A lo mejor nada más eran dos opciones, así es. Pero, o sea, eso, cada protagonista tenía su propio robot. Y aquí ya cada protagonista tenía su propia historia. Era en general la misma historia, o sea, el mismo... voz final y demás, pero cada protagonista tenía su propia subplot. Así es, su historia, cómo se introducían, todo eso era muy, muy diferente. Incluso como esta cosa, habían detalles que, digamos, se mantenían en cada línea argumental, por así decirlo, pero que cambiaba por, no sé, por si tú escogías a tal piloto, eso cambiaba cambiaba los personajes en relación a la misma trama. Eso sí, también. Sí, porque al final son personas diferentes, todos. Y hablando ya de gameplay-wise, o sea, el alfa también introdujo bastantes cosas buenas a la franquicia. O sea, el Gaiden introdujo el support attack, support defense. La habilidad de poder hacer un support, sí. Ataque de soporte o para que te defiendan. Sí, así es. Que eso siento que, por ejemplo, en Fire Emblem no existe eso en sí. O sea, nomás peleas 1-1. Bueno, los nuevos ya no sé. El último ahí lo introdujeron más. Pero digamos como mecánica en sí, primero fue en Alpha Gaiden. Bueno, la verdad no sé en qué juego táctico habrá sido primero, pero en Super Robot Wars primero fue el Gaiden. En el Alpha 2, trajeron algo que no sé por qué no se usa más en otro juego de tácticos, que es el sistema de squads. Así es, realmente el sistema de squads, eso es lo mejor, es lo que más me ha gustado de ese Super Robot Wars y del Super Robot Wars 3. Porque a pesar de que eso hacía de que, por ejemplo, ¿de qué te sirve tener tu millón de robots ahí en fila para que los escojas, ¿no? Hacia el final... De tus 1000 robots que puedes escoger, que tienes para escoger, solo puedes escoger a lo mucho 20 por misión. Peor aún para, por ejemplo, en el caso del Alpha, que eso también estaba medio... pues entre bien y mal, ¿no? Digamos, mechas como el Combatler V, Getter Robo, que básicamente son mechas que se combinan de varios elementos, ¿ve? Pues bueno, en ese Super Robot Wars, pues no te... Digamos, el Getter Robo no te contaba como uno, realmente tienes que sacar las 3 naves y luego formar el Getter Robo después. No. Butler Beak, no, exactamente no. Lo mismo, ¿sí? No. Sí, en el primero sí. En el primero no. No me acuerdo. Y sí, no jodas, así era. No me acuerdo. Es que tampoco me acuerdo. O sea, yo la verdad, yo recuerdo que sí los podía sacar. No, es que el principio, es que ahí te estás confundiendo, porque al principio no empezabas con el Combatler Ring, no empezabas con el Guerrer, te daban las naves, ya como a la mitad y eso ya podías sacar el Combatler completo. ¿Seguro? Sí. Eso no era por plot, wey, porque también el Dancougar no estaba completo, no tenías a todos los pilotos. ¿Y por qué no te contaban así? Ok, entonces sí. Fue una pendejada lo que dije. O sea, no, pero eso está bien, o sea, eso fue, creo que el último Super Robot Wars que incluyó eso. En que, bueno, sí, cierto, que tenías los robots que se combinan, era el robot combinado, pero también lo podías dividir en sus partes individuales y usar esas partes individuales. Es el único que lo hizo, no recuerdo haber visto otro ni en el 2, por ejemplo, ni en el 3, ni en el, o sea, el 4, no recuerdo que es fuera. Es que ya después fue una combinación de hueva y limitaciones de espacio que ya dejaron de hacer eso. Aún así, está muy interesante el concepto ese de que sí lo puedes separar y hacer muchas cosas ya con los mechas individuales que pues en realidad pues no servían de mucho, pero bueno, en sí, el sistema de squad muy bueno, eso básicamente ayudaba a unir a máximo 4 unidades, bueno, dependiendo del tipo de unidad, cada unidad tenía, digamos, un peso. Y pues lo que se la condición que se juntara primero, o llenabas los 4 espacios, o llenabas el límite, digamos, del peso por squad. Eso quiere decir que pues, normalmente para mechas pequeños, pues probablemente los puedes juntar 4 fácilmente, pero ya digamos mechas muy grandes, como a lo mejor un Bombuster o un Eva, pues no vas a poner los 4 pegados porque pues no caben. Así es. Y porque, o sea, como esa cosa, bueno, ya después con el tiempo uno igual terminaba con unidades que no te servían, entonces el sistema de squad te permitía poder armar mejores estrategias con todo tu mono. Así es, digamos, en este caso lo único tedioso de en ese Super Robot Wars, aún así lo podías cortar las animaciones, o digamos ahí lo malo era de que cuando hacías un ataque con tu squad, pues obviamente puedes hacer para que ataques el líder del escuadrón, más aparte, pues los otros 3 o demás miembros del squad. En el Super Robot War 2, si hacías eso, cada monito individual hacía un ataque, o sea, era una animación de ataque por cada uno de los, sí, de los miembros, no, del, sí, squad. Y bueno, al final hay que entenderlo de que el Alpha 2 era como medio experimental con el tema de, bueno, en realidad el juego es experimental, porque, bueno, partiendo por el hecho de que los sprites estaban como no muy bien definidos, el tema de animaciones la encuentro como casi pues de PlayStation 1. Sí, se seguía viendo muy parecido al Alpha Gaiden. Era Alpha, o sea, realmente era un juego para Play 2, pero se seguía viendo pues como de Play 1. Sí, entonces, digamos, eran muchos elementos que estaban como de prueba, entonces, por eso mismo el Alpha 2, ya, bueno, quisieron probar con el tema del squad, que después en el 3 lo volvieron a usar, pero era como un Super Robot Wars muy experimental para lo que iban a usar después. Sí. Bueno, ya con los siguientes juegos después vamos a entender más o menos por qué, digamos, cada juego de PlayStation 2 se transformó como una suerte de experimentación para el siguiente. Y teniendo eso ya como sí. El... Porque hecho, sí, no, porque si vemos el 3 ya es una... Es el 2 refinado. Es el 2 refinado porque ya mejoraron mucho la parte de los squads. Por ejemplo, ese punto tedioso de que cada quien tenía que hacer un ataque individual, güey, pues no, simplemente al momento de atacar, pues entraban a atacar pues todo el mundo de trancazo, güey, y al final pues atacaba el líder de escuadrón, güey. Se veía un poquito mejor, era menos, menos tedioso porque era menos tiempo de lo que te ponían de la animación. Exacto. Y pues bueno, creo que también en ese podías, digamos, acelerar las animaciones de batalla, que creo que en el 2 o en el Gaiden o en el primero no lo podías hacer. No, no se podía. No. En el 3 ya pudiste hacer eso. Y creo que tampoco las podías cortar así de que si ya estabas harto de ver la animación o que duraba mucho o no la quieres ver, pues ni siquiera la cortaban. Creo que en el 2 no podías hacer eso y en el Alpha tampoco. Obviamente, no, antes de iniciar el ataque puedes apagar las animaciones, pero durante el ataque no la puedes. Si ya la estás viendo, pues ahora sí que. Eso sí, hay un detalle del Alpha 3 que no me gustó, bueno, esto después se supo después con el tiempo, de que bueno, ustedes saben de que como esta cosa dentro del lineup de Alpha 3 está Gundam Seed. Sí. Pero Gundam Seed, sí. O sea que Gundam Seed la pusieron justamente para sacar a Sentinel, para sacar Sentinel, el Sentinel Z, y bueno, créeme que para mí fue un dolor de cabeza, un dolor horrible el no tener el Armor doble. Eso, o sea, yo amo ese puto robot y no lo pusieron en el juego. ¿El Full Armor doble Z en Alpha 3? Sí, pues estaba en el código del juego y lo sacaron justamente para... El Full Armor doble Z sí está. Sí lo, bueno, el, sí puedes tener el doble Z con Full Armor. No. ¿Cómo se llama el...? El Sentinel. Sentinel, sí. Pero que yo me acuerdo... De que habían sacado el Full Armor, pero... No, sí, te confundiste. Pero no el que como saco sale en la serie, el otro Full Armor, el... ¿Cómo se llama la cosa? El... Hathaway. El que es Masa, el... ¿Masa? Pats. Sí, ese mismo, el gordito, ahí está. Sí. No sé, por qué se le llamó gordito, pero... es que el doble Z está gordito. Sí. No, la pero que este es más gordito y es plomo, entonces es como más genial, porque es plomo. No sé por qué, pero el diseño... Señor bacán, yo veo la maqueta y el es hermoso. Y no sé por qué rayos lo sacaron. No me desagrada, pero sí me da risa cómo me gusta hacer analogía de un doble Z con un Homer, el Homer de los Gundams. Pero sí, pero ya si hablamos de un super robot lugar así que aprendió de los errores del pasado, que mejoró esos aspectos en donde ya era bueno, es mi favorito. Super robot lugar. Super Robot Wars, la saga Set. Que inició. La saga Set. El primer juego, Super Robot Wars Z. Sí. El último que salió para PlayStation 2. Fue bastante. Y aparte, que tiene el mérito de que de los primeros Super Robot Wars que tiene el roster de mechas más grande que tiene. O sea, que tenía en su época. Bueno. Sí, fue el roster más grande de su época, el que mejor se veía, y hasta la fecha se sigue viendo muy bien. Era el más rápido en el sentido de para el Safe Coming y demás, para las animaciones, los tiempos de carga, y era el más rápido. Se corría más rápido en el play, sí. No, te era todo, y tenía Sabongo. El RK7 y tenía King Gainer. O sea, sí, es que en ese set se unieron todas las series, se unieron la gran cantidad de series que sí pude ver, o sea, que sí me tocó como que en mi tiempo. Bueno, es que sí, eso sí es cierto, la mayoría ya son series, pues como es un Super Robot nuevo, normalmente se agarran... Lo cual es irónico, porque también de las series que más me gustaron en el Z son series viejas como Valdios y God Sigma. Bueno, también. Orgus también, que son series viejas. Pero sí, o sea, ya había un balance más entre series de que, no sé, que a lo mejor ya fueron de tu tiempo, o series de ya muy viejas, ya había un balance. Exacto, mejor. En el caso de los alfas, pues todas eran series viejas. Sí. Ya digamos, sí, alfa 3. Sí, alfa 3, pues bueno, Gundam Seed, y que Evangelion, y no sé. Otro de los puntos buenos del Z fue... Arregló el plot de Destiny, que es algo que se empezaba imposible. Sí. No, y sobre todo arregló la personalidad de Chin. Ese es como el gran milagro que hicieron con Van Presto. Y de hecho... Sí, bueno, de hecho no nomás lo hizo con eso. Fíjate, ahorita viéndolo de esa manera, Super Robot War ha servido para arreglar franquicias, wey. O para arreglar otras series. En este caso acabas de decir ahorita uno muy importante, Gundam Seed Destiny. Pero así como arregló Gundam Seed Destiny, arregló Evangelion, güey. Y aparentemente... arregló Code Geass. Pero yo no me creo esa. No, la verdad es que no coincido mucho con el tema de Code Geass, pero por lo menos coincido. Yo tampoco coincido. Estoy de acuerdo con que Gundam Seed Destiny está mejor en Super Robot Wars que... Sí, que con su serie pro. Y Evangelion para mí se me hace mucho mejor en el Super Robot Wars que en su propia serie. Sí. No, en eso también estamos de acuerdo, pero... Sí, yo también. No, yo tampoco estoy tan de acuerdo con lo de Code Geass. De hecho, como esta cosa, el seiyuu de Chin comentó de que la historia de Chin en Super Robot Wars, en el Z, estaba mucho mejor que en la serie original. Y de hecho lo retaron por lo mismo. Pero bueno, también otra cosa de ir de ese Super Robot Wars, pues sí, como tú mencionaste, ya introdujo otros cambios, una renovación al sistema de squads, güey. que también igual funciona. El sistema Tri. Y jala muy bien. En squad de 3. Y aparte de tenerlos en 3, pues el cambiar las formaciones. Y también hacían otro tipo de. Pues ya tienes que pensar otro tipo de cosas. Y si no me equivoco. Si no me equivoco, el Z es el primer, digamos, Super Robot Wars, o uno de los primeros donde las unidades ya dejaban de ser SD y ya tenían como proporciones más cercanas a las reales. No, sigue siendo SD. Creo que la mayoría sí, no, pero tenía mejor, ya, como tenía un poquito mejor definición de, digamos, sí, no eran tan gorditos, sí, por así decirlo. Sí, cierto, por ejemplo, en el caso de los primeros Alpha, hasta el Alpha 3 o en el Alpha 2, también se veían bastante deformados los mechas. Ya en el donde cambiaron ya se ven un poquito más, ahora sí el modelo se ve, digamos, completo. Sí, donde cambiaron eso, bueno, también, fue en el Shin y en uno del y el Scramble Commander, pero nadie habla del Scramble Commander, así que vale, vale. Los Scramble Commander. Ah, y otro de los detalles importantes del Z, de que el primer juego hecho por Bandai Namco. Porque el anterior juego eran desarrollados por exclusivamente Banpresto, y ahora, como lo compró Bandai Namco, ellos fueron los encargados exclusivos de hacer los juegos, y el primer juego que ellos hacen. Sí. Ya. O sea, descontando lo que son spin-offs y remakes, este es el primer juego original que hace Bandai Namco. Sí, y otra cosa también, que eso es algo de que como quitando mejoras, que también se habló cuando antes de que saliera, era de que redujeron la cantidad de ataques de la serie. Y eso al principio tú podías pensar, puta, ¿por qué? Sí, cierto. Pero tenían una muy buena razón. Y era de que, si tú te llevas una unidad con 100 ataques, el usuario solamente iba a ver 2. Pues, ¿para qué poner 100? Mejor concentrarte en una lista pequeña, pero hacerlos de la mejor manera posible. Eso sí, yo recuerdo también el ejemplo más claro que ahorita se me viene a la mente. En el Alpha, ¿cuántos ataques no tenía el Mazinger Z, güey? O el Mazin Kaiser, por ejemplo, güey. Que eran como 3 páginas de ataques. Y lo que me daba risa es que, viéndolo ya en el juego, en el Alpha 3, por ejemplo, que ya su número de ataques ya son menores, algunos sí me quedaba puta, güey, porque no está, no sé, me acuerdo que el Mazin Kaiser tenía un ataque de mapa que era una tacleada, güey, y estaba muy bueno, güey, y ya no lo tienes en el Alpha. Por ejemplo, dije, sí, ¿por qué no lo tienes ahorita? Desgraciadamente, la historia de la saga Z tiene un desenlace trágico. Todo comenzó a partir del Z2 y su anuncio de que iría al PSP. Y lo iban a partir en dos partes. Y aún así... Antes de que comience un poquito la polémica, yo entiendo de que el juego se haya tenido que dividir por temas técnicos. Pero esa división, después, yo pienso que empezó a perjudicar mucho la historia. Y ya después con otro detalle voy a explicar el tercero, Lo que no entendí es por qué en lugar de irse, por qué se fueron al PSP y no se fueron al, por ejemplo, al Play 3. Eso tampoco, no sé, que les hubiera dado mejor jamás lo sabrán. Chance de desarrollar algo mejor. Y yo creo que pues... en un juego, no puede tener dos, ¿para qué? Sí, pero a lo mejor es la... Me imagino por qué. Recuerda la teoría de que Banpresto hace sus juegos con el menor esfuerzo posible y hace mucho copy-paste. Entonces, si ya tienen una engine que jala bien el Play 2 y portearlo al PSP no es muy difícil, pues... Y aún así, el primer Z, o sea, las series que incluyó, Gurren Lagann, Bottoms, Z en general, ok. Macro Frontier, sí, cierto. Gundam 00, el Daigar, series que son nuevas, que obviamente ya se esperaban en un Super Robot Wars, pero también series antiguas de que la gente se pensaba, ¿por qué chingados no las han metido aún? De hecho, también para los últimos Super Robot Wars metieron series pues bastante rápido, ¿no? Por ejemplo, se me fue el nombre de esta. Hay una que se metieron rápido. Gargantia, sí, esa es la que me quiero acordar. Esa la metieron. De hecho, fue solamente un año desde que la emitieron. Y de hecho, hay como una suerte de mito urbano que dice de que, como esa cosa, todas las series que introducen en el juego tienen que esperar mínimo 5 años para que. Mínimo 5 años. Algo sí, así. pero eso, años. Eso se rompió en el Z con varias de las series, con Eureka 7, no me acuerdo cuál es más. Sí. Porque también en el caso de Seed. Bueno, no estoy seguro ahí, porque sí fue del 2002, y en el Alpha 3 salió como en el 2004, y fueron 2 años, ¿no? Creo, no me acuerdo. Sí. Pero sin embargo, sí, pero piensa de que como cambiaron de mano y como lo está desarrollando ahora Bandai Namco, entonces ya tienen como el poder para poder comprar la licencia. Pues sí, ahorita no, ahorita me quisiera, me quiero acordar de qué otras series, digamos, nuevas, aparte, bueno, en este caso, de aparte del Z que introdujo, de las, de lo más reciente, que pues es, en este caso es Gargantia, Macross Frontier, pues también lo que otro que ahorita que me estoy acordando, Full Metal Panic, y no nada más se fue con la historia del, ¿cómo se llama? Sí, llegó hasta las novelas. Sí, sí, desgraciadamente, y para nosotros como que ese es el punto, el punto malo, el negrito del arroz, COD 10. Cuando se habla de COD 10, toca el proyecto y ahí se acaba la discusión. Sí, creo que es excelente, muy bien, ahí queda. Y pues del lado de Gundam, pues también metieron que doble cero. Age no lo metieron ahí, ¿verdad? No, Age fue en uno de 10. De 3DS, sí. Fue puro doble cero en los... Oye, creo que también, creo que en ese Super Robot Wars fue donde usaron la Gundam Wing, pero ahora sí el... Sí, el desde el inicio. ¿Desde el inicio? Después de mucho tiempo regresaron al capítulo 1. Regresaron al capítulo 1 porque normalmente era... cuando aparecían, pues ya salían con los... Los de Wing Zero, o sea, digamos los de... Sí, y también cambió el canon, bueno, entre comillas, de que ya no se usó Mazinger clásico. Ahora se usó Shin Mazinger. Y también Getter Robo se cambió a que ya se había usado pero es ya como esa cosa, ese cambio lo hicieron anterior en el Super Robot Wars 3. Bueno, después lo vamos a contar con los otros Super Robot Wars, pero eso fue anteriormente. Sí. Eso sí. Sí, pero bueno, hablando de la parte del Z, cómo cambió la historia, que inició con Mazinger clásico, Getter Robo clásico, güey. Y para Z parte 2 y Z parte 3, pues ya no regresó lo clásico, se quedó lo nuevo. Sí. Sí, de hecho. Pero es que ahí también jugaron con el tema de los multiversos, entonces ahí tenían como la excusa. Sí, bueno, desde el. Sí, como el Z es una historia de multiversos, pues sí, ahí usaron para explicar la introducción de muchas series y también la omisión de otras series. Y de hecho, y fue el grave error del Z2 que se les olvidó Grandizer. Que eso sí. Creo que está confirmado Word of God, de que a los hueones se les olvidó incluir Grandizer en el Z2. Y pues ya dijeron, no, pues ni modo. ¿Y en el 3 se les volvió a olvidar? No, pues que como en el 2 ya se les olvidó, pues ni modo, ya valió madre. Entonces, ya, 3, bye. No, ya, van a dejar de ponerlo. Hubiera estado chido ver un Final Dynamic Special, güey. No, hubiera estado... Es el problema, o sea, también en el Z2 también se incluyó el Obari, el Final Obari Special, porque desde el Z estaba Gravión, y luego aquí incluyen Vancouver Nova, y después Vancouver. Así es. Y a pesar de que sí incluyeron un ataque especial Vancouver Nova, ya no pusieron un Final Obari Special. Ay, ay, ay. Y sí, no, de hecho el Z, por lo menos los últimos Z, tenía como que desperdiciaron mucho potencial, tanto en historia como en mecánica, con el mismo juego. Sí. Porque imagínate, igual voy a meter un poquito de spoiler. Como que trataron de, más o menos, recrear la historia de cómo crearon al Mazinger Kaiser, pero al final que quedó en nada. Literalmente nada. Fue como, ya vamos a ocupar los rayos Getter, para nada. Sí. Creo que sí. Sí, eso es otra parte que sí, no me de gustó hecho, también es que, del sí, en el Z, al final del Z3 como que hicieron ese teaser de que iban a incluir bueno, Shin Getter no, al Emperor, Mazinger Kaiser. No, pero de hecho el Emperor sale en uno de los ataques, pero sí, en el ataque, sí, pero pues es igual que es igual que siguiendo la animación de Getter Robo Armageddon, es básicamente por eso. Y bueno, pero, es que no sale el Emperor, sale el ¿cómo se llama? Es que no sé cómo se llama la nave 1 del Emperor. La nave 1 del Emperor, bueno, esa. Sí, la nave 1 del Emperor. Pero sí. Pero es que en el Z2, como dices, cambiaron el PCP, quitaron por completo el sistema de squads y se regresaron a single units. En el 2, y en el 3 no regresaron al tri, pero como ya habían experimentado antes con el sistema de squads, de partner unit, pusieron algo similar al partner unit, o sea, al squad de dos unidades. Así y aún así, y a pesar de ser squad, en lo que es Z3 y Z, o sea, del Z2 a Z3, regresa esa sensación de no poder sacar todas las unidades que quieres. Porque sigues teniendo demasiadas. Porque tienes demasiadas e inútiles, en especial el 80% en el Z2 de la serie, de las unidades de Code Geass, que no vale madre. Y el problema del Z3, sí, es que como cargó con los problemas del 2, en el 3 ya fue un final un poco... Y de hecho también el final, como no fue conclusivo, fue como que seco el hook para unirlo con otras sagas. ¿El final? Sí, el final, ajá. Que básicamente terminas con una crossgate. Ah, qué curioso. Sí. Qué curioso, pero bueno. O sea, el multiverso se arregla creando crossgates. Y ahí ya empieza, la otra parte. De lo que se ha hablado ahorita, pues está la parte de el universo clásico, que viene con el primer Super Hot War 2, 3, 4, o el FM final que quieras, güey. La parte de los alfas, la parte del Z, que porque son digamos las sagas grandes, güey, que tuvieron cierta continuidad y que estuvieron ahí un buen rato, güey. Pero bueno, por ahí en medio, güey, de todo eso, fue cuando empezó a salir la parte de la saga de Original Generations, empezando primero por los juegos de Game Boy Advance, medio desapercibidos. Eventualmente les dieron un muy muy muy buen remake. Que de hecho lo tengo en acá en pantalla, lo pueden ver acá en pantalla, a pesar de que no tienen cámara, pero lo tengo acá. ¿Sí? Y de hecho como un pequeño detalle, el juego es bastante pesado, pero es pesado más que nada por el tema del manual. Créanme, el manual es muy hermoso, lo pueden ver acá en el... no lo pueden ver, pero imagínenlo. Lo imagino, es como si lo estuviera... Sí, lo veo. Sí, lo estás viendo. Lo estás viendo con tu corazón. Son 71 páginas a todo color. Un manual totalmente hermoso. Que lamentablemente en esta época nunca van a poder disfrutar de buenos manuales. Oye, de hecho, sí es cierto. Últimamente los pinches manuales vienen en blanco y negro. Si sí, es que vienen. Es que eso ya es el cambio de. Sí, que se le puede llamar manuales. Ya es por cómo por cómo son los juegos de ahora. Ya eso es otro tema. Pero bueno, en general, ese remake que hicieron. Pues a final de cuentas, del Game Boy Advance al PlayStation 2, pues bueno, ya les da chance de, en lugar de tener dos juegos, pues básicamente los pegaron. Y aparte de pegarlos, le agregaron un extra. Que viene extra, siendo. Después la en su, ¿cómo esa cosa? Versión standalone del Gaiden, así es. En su versión standalone, que viene siendo así, es el Gaiden. Bueno. Es como sea un preludio para el Gaiden, ¿no? Porque sí. Es básicamente cómo inicia. Sí, porque Gaiden, porque el Gaiden expande más de lo que se queda de lo que juegas en la parte del Original Generations. Te va mucho más. Y a partir de ahí, pues bueno, se quedó un poquito ¿qué podría decir? Olvidada. Podrías decir la saga de Original Generations. Bueno, hay que decir de Original Generation que como que queda sobreentendido, pero vale la pena decirlo. Es una serie de Super Hot Wars creada exclusivamente con personajes originales. Originales. De la franquicia. O sea, no tienen Gundam, no tienen. Es completamente original, pero a pesar de que original empiezan a tomar, digamos líneas. Bueno, original entre comillas, porque en realidad son tramas ya utilizadas en no sé, la del alfa, de hecho, el final y demás. Porque por ejemplo, lo que viene siendo los primeros dos juegos del Original Generation 1 y Original Generation 2, pues básicamente las tramas o las historias que se agarran viene siendo parte del inicio del alfa, güey, del primer Super Robot Wars, sí. De Super Robot Wars alfa, se agarran es el alfa, parte del alfa 2, el Impact y el Impact. Y no, se agarran también del la parte de los inspectores, esos del 3. Ah, sí, de la clásica. De la clásica. O sea, básicamente, digamos, aquí pues ya estamos combinando, digamos, de los tres sagas grandes, güey. Te agarraste casi una de cada una para esos dos juegos. Nada más para esos dos juegos. Y pues sí, bueno, y aparte esa saga grande igual van tomando, digamos, historias de otros juegos, digamos, ya más autoconclusivos, por ejemplo, de LA en el caso del Original Generation 2. Ah, y en el caso sí, cierto, LA también se me olvidó. Y el R también, y el R también en la parte del Gaiden, ¿no? 2.5 Next. También. Sí. En el Gaiden, el R, el, ¿cómo se llama? El Compact 3 también en el Gaiden, pero eso es, o sea, en el Gaiden, la agarra muy rápido esa historia. Así es, entonces, pues sí, como había dicho, después de ese gran remake, y bueno, y que después salió, digamos, la parte, el Gaiden, que expandió un poquito ese escenario 2.5, o 1.5, dependiendo de la perspectiva, pues pasó bastantito tiempo, ¿no? Para que llegara otro buen juego original, güey. Pero ese ya salió para una consola, como debe ser. A lanzaron esta saga OG y luego retroactivamente ya se incluyó a Lord of Elemental, que es la historia de Masaki. Bueno, sí, porque eso también lo empezaron a sacar y eso porque... fue para PSP, ¿no? El sí, empezando con el PSP, el Lord of Elemental 2 y el remake del 1. Y después sí, para Play 3 el... ¿10? Ah, sí, 10 y después PSP. Y y después para Play 3 el Pride of Justice, el 3 y el... No, Pride of Justice es el final y el Rebel... No, sí, Pride of Justice es el 3 y el final se me olvidó el nombre. Final, es final, ¿no? Es F, güey. Sí, es final, pero no recuerdo el nombre. Era Masaki Shine, ¿no? Quiero decir Revelation of Civil God, pero ese es el 2. Ah, bendito Ingris. Pero bueno, pasó creo que eso pasó todo eso para que llegaras al segundo Super Robot Wars Original Generations. O no, creo que el final del, bueno, en este caso el del Lord of Elemental, ese fue un poquito después, ¿no? Sí, fue después. Sí, fue después del Sima. Sí. Ajá, fue el 2, el 3, el Pride of Justice, y luego ya el Death of G. Creo. Así es, el segundo. O no sé. Y pues, ajá. No me acuerdo. Y pues no bueno, aquí se empezaron a tomar ahora sí, de nuevo, más historias de muchos más juegos. En este caso los juegos, digamos, standalone. Y pues bueno, aquí lo emocionante es que cada vez se están acercando más a por lo que a mí me gustó más el Alpha 3, a la historia, a esa parte de la historia, que se me hizo bastante buena. Y pues bueno, ahí lo como mencionaba User Taken con eso de las Crossgate, pues bueno, acá tenemos pues... Y no solo eso, porque en el final del Daidos G, confirman de que dentro de OG existe un multiverso. Ajá. Entonces, porque ahí sí, con el boss final, varios protagonistas como Ryusei y demás, tienen visiones de ellos mismos en otras condiciones. Pues sí, pero eso también está ya estaba medio explorado con la parte de la... Sí. Sí, con la... Bueno, no tanto. Pero incluso dentro de la misma historia, bueno, anterior a Second OG, también estaban estableciendo que dentro de las líneas temporales, o sea, que hay distintas líneas temporales aparte de las suyas. Con el tema de Gillian. Como sabes, Gillian recordaba su... De Hiro Senki. ¿Cómo sacó su pasado? Ya, digamos, sí, su pasado era, como villano. Su villano, así no, es. No, su pasado como Super Sentai. Como Toku. Como héroe de Toku. No, porque ahí estaban todos, güey. Ahí estaban los tres. Ahí ahora estaba sí. Ultraman, ahí estaba Kamen Rider y ahí estaba Amuro, güey. Así que... Ahí estaban los tres, güey. Y Gillian era el cuarto para que ejecutara la paz. Eso parece el inicio de una broma, así de... Está en un bar, Kamen Rider, Ultraman y Amuro. Oye, se supone que ya hacerse el podcast, se supone. Sí, claro que sí. Pero, pues sí, pero bueno, en el caso de Gillian, fíjate, es un personaje interesante, porque realmente Gillian no es, digamos, es un personaje original, pues en este caso de Van Presto, ¿sí? Pero no pertenece realmente a un juego de Super Robot Wars, sino simplemente es a otro juego que tiene una mecánica, pues, similar a, o bueno, en el contexto, pues, similar a Super Robot Wars, que en este caso es el... Cierto. El Hiro Senki que mezclas... muchas series, en este caso, pues, en este caso están mezclando series de Gundam, de Kamen Rider y de pues de Ultraman. Eso también. El Battle Kaiser también es de otra El otro juego que no es Super Robot Wars. ¿Cómo se llama? Compati Hero, ahí está. Sí, Compa Hero. Ah, Compa Hero. Sí, es que es más como beat'em up o algo así, no, no. Pero ahí lo, digamos, lo que siento que en la parte de la saga original, ya lo super, hablando del Super Robot Wars, por la parte de Gilliam, no han explotado tanto, güey, el hecho de que, creo que Gilliam, pues, aparte de este juego de Original Generations, ha aparecido creo que también en otros juegos, creo que también salió en la línea clásica y en, y no me acuerdo ahorita, exactamente qué juegos, güey. Pero lo interesante es que se supone que ese personaje que aparece en todos esos juegos diferentes es el mismo. Siempre es el mismo. Y digamos como que en la última parte que estamos viendo nosotros, que es los últimos juegos del el segundo OG que salió para Play 3, digamos que estamos viendo como que la última versión de Gilliam, o digamos que ese fue en el mundo donde se quedó. O como que aquí me gustó y aquí se quedó. Todo un Doctor Who, Gilliam. Básicamente, y no han y siento que esa parte no está muy explotada y que en algún momento también estoy esperando que la lleguen a explotar. Sí, pero lo bueno de, digamos, de la línea Original Generation, de que tienen bastante, bueno, no tantos juegos, pero sí tienen partida, tienen como para expandirse demasiado, entonces... Sí, eso realmente también, porque viéndolo así, uno pensaría, no, pues están acabando las series originales, pero realmente no, porque siguen sacando series originales, porque tampoco han usado mucho la historia de la mayoría de los standalones, en este caso el WKL. En realidad es el peligro de que se estanquen los personajes que están usando ahorita. Y es como que lo que yo siento que es lo más probable que va a pasar, que es cuando saquen el juego donde usen la historia de Alpha 3, que es muy probable que sea el último juego con estos personajes, van a rebotear OG, pero ya incluyendo otros personajes originales y usando como base la historia del Z. Sí. Así como en esta versión de OG, la base es la historia del Alpha. Sí, pues sí, puede ser, pero pues sí, en algún momento pues ya no, o sea, creo que estaría, pues sí, cómo diría, desgastante el que, bueno, siempre estamos viendo los mismos personajes y siguiendo una misma línea. Tiene que haber como una renovación con los personajes, claro, o por último que empiecen a crecer, porque digamos, no podemos tener al mismo personaje con 17 años, por ejemplo, en todos los juegos. Sí, o sea, pueden hacer el mismo tratamiento que le hicieron con Irmi y Río, ¿no? Que no, no Río, es Ring. Que no son sus versiones jóvenes, sino ya son adultas, ya tuvieron su tiempo de aventuras después. Más bien, ya pasó. Sí, y aún así, digamos, ya te los pones un poquito más, no tan en primer plano, ya están, digamos, en un segundo plano, ya más como personajes de soporte, que igual, pues tienen esa fama de veteranos y lo que sea, pero pues, digamos, ya no andan ahí, como que brillando como el protagonista. Pero también, existen diferentes otros Super Robot Wars que son standalones, o que son nomás de uno o dos juegos, y de los cuales, ¿cuáles creen que sean así como que notables? A ver, yo destacaría el D por un detalle súper sutil, de que es, digamos, de los pocos Super Robot Wars donde ocupar Real Robot es bacán. No, pero ya, ¿sabes por qué lo digo? Porque, como esta cosa con el tema de los stats, como está más equilibrado en comparación a los Super Robot, entonces uno tiene gusto a ocupar Real Robot y que pueda hacer cualquier cosa, literalmente. Pues sí. En el D lo que me gustaba era que metieron a Macro 7 y puedes usar a Neki Basara y hacer también. Buffs, ¿cómo se llama? Así, hacer buffs a tus unidades y pues era, yo no sé cómo jalaban ahí muy bien los buffs, no los jugué mucho, pero me imagino que podías abusar un poco de eso. Sí, no, si igual tenía algunas mecánicas medio abusivas, pero el juego lo valía. No, y aparte de que Pero bueno, para mecánicas abusivas, eso ya son otros juegos, y se va a regresar a lo que estamos hablando hace ratito. Pero bueno, regresando a lo de los juegos, digamos, standalones, pues sí, también se me hace difícil. Gakuen. A mí lo que me gustó el que me gustó mucho, y nada, fue por una de las series que incluyeron, fue el W. Porque incluyeron Gao Gaigar y lo incluyeron de una muy buena manera, y creo que llegaron también hasta la parte del final. Y creo que lo manejaron mucho mejor y cómo metieron la serie de Gawa y Gar en el W que cuando lo metieron en el Alpha 2 y en el Alpha 3. Y algo también de que se me hace interesante en el caso del A, que creo que es de los Super Robot Wars más difíciles que hay, y cuando le hicieron un remake de ese juego específicamente nada más para el PSP, creo que creo que seguía no, es que en el A misión 8 Don Sauser. Ah, chingatelos. Ah. Así de ese tipo, o sea, eran unidades que no matan una mosca y te ponen Devil Gundam, sí. Bueno, pero... es que creo que también el problema era un mecha que tú en algún punto pensarías, no valen madre, como un Guest Pens así medio chafa, güey. Pues no, eran de los enemigos más difíciles que podías encontrar ahí, y creo que en el más o menos lo veías en la parte del OG2 en algún punto donde ya veías un poquito de enemigos que salían en el A, que cuando te llegaban ese tipo de mechas pues estaban bastante más fuertes. El otro problema que tenía el A era con el tema de los ratios de ataque, los temas de evasión. Porque veía como los ratios de evasión eran totalmente fijos, entonces tú podías apagar la consola, la prendías de nuevo y seguías con el mismo ratio de evasión. Sí. Eso sí. Básicamente era. Sí, yo me acuerdo que una vez sí lo estuve probando. Por ejemplo, llegaba un punto en de que, no sé, tienes un 90% de probabilidad de que te peguen. Y tú podías hacer un reset un chorro de veces y eventualmente, pues 90% no es 100, o sea, eventualmente vas a esquivar. Creo que ahí era de que es 90 y al momento de que quieres hacer un reset, güey, pues no, güey, aunque sea 90 y te va a pegar, como que la probabilidad se calculó desde antes y al momento que haces el reset, ya valió. O sea, no había una manera más fácil de que si te pega, pues ya te va a pegar, ni modo, aunque oye, pero no, te pega. Sí. Ya sea por una probabilidad muy baja, güey, o peor, una probabilidad muy alta a tu favor, güey, para pegarles y no pega. El que yo elegiría sería el Neo. Super Robot Wars Neo, el que salió para Wii. En el Wii. Sí, más que nada porque es del Super Robot Wars bastante extraño, o sea, casi no tiene Real Robot, o sea, lo más cercano a un Real es el God Gundam. Oye, sí es cierto, eso sale también. Sale Yushin Liger, que su estatus como robot está medio extraño. Series cómicas como Iron Liger, Iron Liger, la Moon. Knights of the Moon, sí. Ryu Naito. Incluyeron también la franquicia de Eldoran Series. El Gambaruger, Gozauser y el Daiteyo. Que es un Super Robot Wars bastante enfocado para niños, como casi todos los juegos que hubo para Wii. Sí. Pero el cast tenía su carisma, estaba el Draiger, el Goshawun, desconocida. Sí, claro, solo era por Braiger, ya sé, güey, por eso te gustó. No estaba ni Maxinger, ni... ¿Cuál es el otro? No, puro Braiger. ¿Sasuraiga? ¿Cuáles eran tres, dos series? No, era el Braiger, Maxinger y Sasuraiga. Sasuraiga. Sí, me acuerdo, güey. Nada, me acuerdo de los dos fenicos. Y pero, o sea, es eso y también que... El juego es completamente, los mapas son completamente en 3D y la animación también completamente en 3D, no se ve una cierta transición y el mapa ya no es grid style, sino que ahora es en círculos. Como el Scramble Commander. No, porque no es en tiempo real. Bueno, sí, ya no sé si es cierto. Y era bastante extraño, pero me gustó. Sí lo jugué dos o tres veces, lo repetí dos o tres veces. Pero bueno, al final... Y al final de cuentas me gustaron, ajá. Sí me gustaron, o sea, aunque desconocí muchas de las series de ahí, me gustaron bastante, en especial Yushin Liger, Unite. Entonces, dejó una buena impresión, a pesar de lo extraño y bizarro que es. Eso sí. Y estaba el Great Mazinger, que era bastante... que me daba bastante risa ver ahí Tetsuya, al lado de un montón de morros ahí en la batalla. Pues sí es cierto, la mayoría de las series así de pues en donde el piloto era un niño, ¿no? Sí. Y también los Yushin Lager, que como de Wanagai, o sea, es bastante oscura, tiene ciertos puntos oscuros, los cuales no combina con algo como Knight o Iron Liger. Pues bueno, también puede ser lo mismo de Evangelion, y ahí estuvo en el Alpha, bueno. Pero es que Evangelion ya, su impacto se restó mucho por su estado memético. ¿Sabes de qué me acabo de acordar ahorita con eso, güey? ¿Qué? ¿Qué pasa? La misión, cuando sale, no me acuerdo qué va, y que le pegas con todos tus monos, güey. ¡Ah, no vas, en el no Alpha! Le haces nada, no le haces nada, sí, en el Alpha. Fregado campo a T, güey. Pero no hay problema, Getter 3, güey. El pinche ataque final. Sí, eso es de lo bonito que tiene los Super Robot Bar, de que como es una mezcla de series, y en especial en el Gaiden, en el primer Alpha, hay una misión en que tú tienes la opción de seguir la historia mierda de Evangelion y que Shinji se encargue de su desmadre, o chingarte al Evangelion con un equipo de Super Robots en donde está el Getter Robo, no recuerdo si Dan Cougar además, y el Dumbine. Y en esa misión fue cuando me di cuenta que esas malditas mosquitas son la mera hostia. El Dumbine. Con un aura guirí. Rompe el campo a T. Vale madre. Sí, sí, pero de esa parte lo que más dice era es que tenías, digamos, como era una. Eras al inicio, tus unidades pues no tenían tanto nivel. Eran unidades más sencillas, Getter Robo normal, no era ni Getter Robo G ni Shin Getter, no, todo normal. Y me daba risa como un ataque tan simple como ir a agarrarlo y tirarlo, güey. Era tan destructivo para un pinche ángel, güey. Y un Eva no le hacía nada. Es el poder de los supers. Y bueno, así como Super Robot se empezó a crecer en popularidad, también fue exportado a diferentes géneros, ¿no? Yo creo que uno de ellos que eso no nos toca ver a muchos a nosotros son los Four Comas y los los dojins que no eros que se hacen para cada Super Robot Wars. Sí. En donde ahí explotan aún más la mezcla de personajes y puedes ver ciertas interacciones como decidir si Shinji es un piloto de Real o de Super o qué cliché de Super Robot tiene y que termina siendo el de Musashi Benkei. Y lo que me da más risa para los Super Robot Wars, digamos, creo que eso era más en los standalone, por ejemplo en el MX, güey, como la gente prefería treparse al Nadeshiko que treparse al Argama, güey. Argama que la protocultura es Lolicón. También. Cosas, sí. La canción que Amuro le compone a Lala. Bueno, pero por otro lado, ya hablando de algo más oficial, es la serie, el anime oficial de Super Robot Wars. Pero como esta cosa de meterse de lleno con el anime, hay unos pequeños detalles que como esta cosa que nacieron gracias a Super Robot Wars, digamos, dentro del mismo juego. Porque, por ejemplo, el Mazinger Kaiser nació justamente en Super Robot Wars. ¿Cierto? Eso sí es cierto, eso es muy cierto, sí. Y pues el Gundam pues tenía su upgrade, el Getter Robo tenía su upgrade, güey, pero Mazinger no tenía su upgrade, güey, era pues Mazinger y ya. El Great Mazinger. Pero esa es otra. Pero no, Great Mazinger, pero ese no cuenta, güey. Es diferente, güey. Eso es. No, bueno, al final, Mazinger también es un mecha diferente, pero no es propiamente un. Upgrade del Mazinger, sí. El Mazinger, porque ya es otro piloto, ya es diferente. Entonces, pues sí, fue bastante bueno, digamos, el Super Robot Wars por básicamente la creación de Mazinger Kaiser, que eventualmente también tuvo animación muy buena y todo. Y ahora sí, va a ser más el tema del anime propiamente, ¿no? Ahora sí. El anime es un poco extraño porque el primero, Divine Crusaders, a mi punto de vista, no fue de lo mejor. La animación estuvo un poco mala. Realmente, el 3D estuvo horrible. Lo que yo recuerdo del Super Robot Wars fueron las OVAs, que era básicamente justo después del Original Generation 2 y que de Game Boy Advance, y que en el Original Generation de PlayStation, en el Play 2, básicamente juegas esa parte, güey. La parte de las ovas. Y pues realmente, si no habías jugado los juegos y no conocías nada de la historia de Original Generations, por lo menos pues lo veías y no le hallaba sentido. Nada más los mechas, muy padre, lo que sea. Pues estuvo más o menos. Por lo menos el nivel de animación estuvo un poquito mejor que Divine Crusader. Hay que ver cómo se pasa. Bueno, también ahí el creo que también el parte es fue el del Divine Crusader es el la parte de pues el CG que utilizaban para. Sí, yo, para ahí, yo creo que ahí está más que nada el problema. Que no fue tan bueno a diferencia de las OVAs, que ahí sí pues una animación pues normal, digamos, para todos los mechas. Más tradicional. Y pues sí, básicamente uno pensaría pues que se van más a que fue digamos una adaptación fiel al juego, pues obviamente no fue tan fiel. Pero pues bueno, tuvo su. Pero creo que fue solamente el final, ¿no? Que metieron ahí la. Pues sí, también te emocionas sí. Del final de que cómo ponen a este güey ya. Pero... bueno, creo que también no, pero ahorita que me estoy acordando, eso también pasó en los juegos, ¿no? Sí, pues en el original. En el Generations también pasa algo similar, que mete luego a Cobra y en algún punto, güey. Es que ese, digamos, esa es la otra gracia que tiene Van Presto, que incluso los anime los meten dentro del mismo juego. Sí. Y dentro de los cambios que ellos hacen en el mismo anime, los meten en el mismo juego. O sea, es como medio retractiva la cosa. En realidad, la única animación que existe es de Inspectors, ¿no? Que ahí de la mano de Ovari. De la mano de Ovari. Grande Ovari, grande. Grande ese man. Yo creo que ahí están los mejores momentos de su World War animado. La mejor parte. Creo que sí. También tenía sus puntos ahí medio malos, sí, pero lo que me encanta. Más o menos, pero ahí lo que me gustó mucho fueron los detalles, güey. Por ejemplo, cuando sale la Isengard, güey, que fue básicamente como lo ves en el juego, güey. Que es que sale con la parte de episodio 30, o en este caso episodio número, no sé, veintitantos, güey. Sí, o sea, ciertos shoutouts a los fans del juego, a los fans de Super World War, ¿no? Que embellecen la serie, ¿no? También recuerdo cuando sale el Gespen, la Gespen Kick, el shot now. Al de la Gespen Kick, güey. Así es. Bueno, pero es que también... Tiene como varios detalles que son justamente para los fans del juego, para que lo creen. Recordando eso del Gaston Kick, güey. Eso del Gaston Kick es una jalada, güey. Porque ese mecha que están usando ahí, güey, ese nada más ha salido ahí, güey. Es un Gaston Type S modificado, güey. Porque trae un Revolving Stake en el brazo, güey. Sí. Que es básicamente un Gaston rojo, güey. Ya digamos, como si fuera un Altaisen, güey. Pero sí. Ahora sí con más forma de Gaston, güey. O sea, el Altaisen es un Gaston modificado. No, el Altaisen es un Mark III, güey. Bueno, pero casi. Pero digamos, ese no perdió, digamos, tiene más forma de Gaston que el Altaisen. El Altaisen no parece Gaston, parece otra madre, güey. Sí, parece un Altaisen. Parece, no sé, está muy chonchito, güey. Es un Homer, una Homer otra vez. Es como un Homer, sí. No es un Homer, está chonchito. No sé, en un equivalente en carro, no sé, en el auto no se me ocurre, güey. Sí, pero, y de este segundo de Inspector siento que al principio sí fue un poco controversial por los cambios de estilo que le dieron al diseño de personajes y a ciertos mechas, pero pues al final le resultó ahí la apuesta. Pues sí, resultó bien y sí, recuerdo que el episodio final lo disfruté mucho, güey. No, porque fue todo lo que querías ver, güey. No, y en especial la parte cuando se combinan el ¿cómo se llama? El Ocean Fighter con el Dissinger. Esa escena hermosa, yo tengo que decirlo. O sea, le puedo encontrar cualquier defecto a The Inspector, pero esa escena no me la pueden negar, es hermosa, man. Y de hecho es tan hermosa que incluso el mismo juego toma la misma secuencia, bueno entre comillas la misma secuencia, y la hace oficial. Sí, ya la hace más oficial, sí. Sí, o sea, antes como esta cosa cuando hacían el Tatsumaki-san cantó, era como mágico y ahora lo pusieron como más técnico, como que ya el Ausensiter se transforma, se tocó todo el proceso, pero lo muestran oficial. Porque realmente luego nunca te dabas, creo que lo interesante ahí es que no te dabas cuenta cómo de un mecha humanoide te transformaba en un caballo. La respuesta está en los rifles. Así es. No puede, para finalizar, no podemos hablar de Super Robot Wars sin mencionar a cierto grupo de música conocido ahí entre las malas lenguas como Jam Project. Desde sus inicios con el Alpha Gaiden, que fue cuando inició la relación, ya se ha convertido. Pero incluso digamos que empezó mucho antes, o sea, digamos, bueno, no como Jam Project, pero digamos que los artistas que formaron Jam Project se habían juntado mucho antes en los conciertos que se llamaban Super Robot Spirit. Ah, cierto. Sí, es muy cierto, sí. Porque eso ya estaba desde el Alfa, un poquito, bueno, desde antes del 4. Sí, pues desde mucho antes de Alfa. Sí. Incluso, digamos, en la, ya, como esa cosa, ¿cómo se llama el juego de peleas de Super Robot War? El horrible. El del 64. Sí, el del 64, exacto. Que lo único que se saca de ahí es Yudeka. Lo único que sacaron de ahí bueno fue, bueno, y sale Walker Gale. Ah, también. Bueno, sí, cierto. Ah, cierto, Yudeka de ahí. Sí, cierto, mira. Sí, porque fue justamente, digamos, por ese juego que, como esa cosa, se empezaron a juntar, digamos, los artistas de que participaban en la serie de mechas de los 70, del 80. Entonces, digamos, fruto de esas relaciones es donde se forma Jam Project. Jam Project, ¿no? Ya convertido en una banda icónica del medio. Y a su vez, no puede existir un buen Super Robot War sin un tema de Jam Project que lo acompañe. Así aunque es, igual discrepo un poquito porque los últimos temas de Jam Project para Super Robot War han sido malos. Así directamente han sido malos. Tienes razón. O sea, no es un skill, no es un gong, ya no te genera ese Es que lo dicen porque no les gusta el Z. No, pero o sea, Christoph Seth es el último tema bueno de Super Robot War para que hizo Jam Project. Pero ya, digamos, después de eso, como que las canciones perdieron mucho fuelle, no son como tan emblemáticas, entonces se pierde como esa magia. Pero al contrario, las canciones que hacían Jam Project para, no sé, pues, para el anime de Super Robot War, ya como que mejoraron un poquito. Y digamos que son como más emblemáticas. Bueno, en el caso de Maxon es la última emblemática, y era el segundo opening como que no, ni fu ni fa, pero... Ryusei Lovers creo que se llamaba. Sí. Que al final no sale ningún amante de Ryusei. O sea, bueno, sale una, pero... Es que recuerda que Ryusei solamente tiene un verdadero amor y es el Valsione. Sí, Valsione, exacto. Sí, es cierto. Y Valsione aparecía en el opening, ¿no? Sí, salía. Ah, bueno, entonces cumple con... Oye, pero ahorita que estoy acordando, en la animación salió... llegó a seguir el Valsione R, ¿no? No le tocó. No le llegó. Pero sí, regresando ya en Project, a mí se me hace un poco... Que digo que las... últimas canciones no fueron tan buenas. Yo creo que sí, eso ya. Pero no lo considero así. Pero lo eso... único que puedo decir es que sí se siente. Sí, ya no tiene ese mismo feeling, güey. O bueno, por lo menos a mí no me nace el mismo feeling que cuando la primera vez escuché Skill. Yo siento que es. Que te enamoras automáticamente de la canción. Y en las de ahorita, no sé. Siento que es porque son facts y no saben lo que es bueno. Y... Bueno, mira. Realmente, para ser sincero, no he escuchado muy pocas canciones, así que vale madre. Sí, ¿y sabes por qué los he escuchado? Porque no te gustó el Z, maldito traidor. Traidor, güey. Traidor, nada más jugué el primero, güey. Y el primero sí me gustó, estuvo bien. Es que esa es un poquito diferente a las canciones que están acostumbrados a lo mejor a Jam Project. A lo mejor ya estoy tratando, sonando mucho como fanboy tratando de defender algo indefendible. ¿Qué más podremos decir? Podemos tocar el tema de las conspiraciones, porque de hecho, digamos, una franquicia grande no puede estar ajena a conspiraciones, y una de las conspiraciones más grandes es el de cómo se usa de los Hookbane. La conspiración Hookbane. La conspiración de los Hookbane. Para los que no lo saben, en Super Robot Wars Alpha, el robot real que crearon para esos juegos es el Hookbane. Un robot muy, muy parecido al Gundam. Por no decir que es un Gundam de color azul, para ser un poquito más sutil. Así que imagina, es casi como un Mark II versión Titanes, pero... Y se dice que llegó a ser más popular que el mismo Gundam. Y eso no le gustó a Sunrise. No le gustó. Y entonces, cada que Van Presto quería hacer un nuevo juego, incluir series o mejorar ciertas cosas, Sunrise se ponía medio celoso y se dice que al final Sunrise le demandó a Van Presto que dejara de promover el Hokyu Kebane para que si le siguiera así prestando el Gundam. Y es por eso que en el último juego de OG destruyen todos los Ukraines. Y es, no un, es, porque... y es un evento que no puedes darle skip. Ah, sí. O sea, tienes que verlo de principio a fin, al momento que destruye todos los Ukraines. Todos. Todos, no queda ninguno. Bueno, quedan un par de pedazos, pero... Quedan pedazos para hacer otra cosa. Lo que queda fue el reemplazo, que fue el X-Bane, el Robot Queen que introdujeron en el anime de Inspectors. Que de hecho la debacle del Q-Bane empezó desde Inspectors, de que como ya no podían incluir este robot, hicieron una, entre comillas, revisión, y salió el X-Bane, que también se sigue pareciendo como un Gundam, pero creo que ya no tiene las antenitas, y por eso no es Gundam. Ah, pero tiene como esa cosa un visor que es bastante genial. Yo creo de que ese detalle me gusta más de como esa cosa del X-Men que de Cooper, que el X-Men tiene un visor, tiene lente. Y si tiene lente, sí, para. Y que tiene como un lente, sí. Es que son los lentes de 4, y por eso. Sí. Bueno, pero para finalizar, ¿cuál es su robot war favorito? Así en cortas palabras. ¿El su robot favorito? Set. Zeta es el mejor. Alfa. ¿Cuál alfa? No, yo me quedo con Orina. ¿Cuál alfa? Bueno, no porque lo tengan físico, pero sí por un tema nostálgico, porque justamente fue por los juegos de Game Boy Advance que yo me introduje a la franquicia de Super. Estamos exactamente igual. Fue por los juegos de Super de Game Boy Advance. A mí me gustó mucho más el Alpha 3 por todo lo que tiene, por todo el sistema de squads. Pero ahorita, de los últimos, o sea, si hablo más de lo último que hay, hablando de que lo que hay es Z, lo que hay son los de los que han salido de DS, y lo que hay de Original Generations, lo último, o sí, como saga total, digamos, de reciente, Original Generation fácil, o sea, es lo mejor que hay. Sí, es como la cúspide, digamos, de todo lo bueno que ha hecho, digamos, Van Presto con la franquicia. Bueno, ahora Van Der Namco, pero de todo lo bueno que ha hecho, lo ha concentrado bien digamos, en la franquicia, en la subsaga, y va por un buen camino. Yes, que le sigan. A que nos despedimos, esto por hoy, le damos una gracias aquí a nuestro compañero internacional. Muchas gracias a ustedes por dejar el espacio, por cumplir mi sueño de cumplir los 25 años de Sumo Road Wars, y ojalá que el podcast siga y no se muera, y que la página siga ahí en marcha. Bueno, Chief, ¿algo más que decir? No, nada. Nada, muy bien. ¿Qué puedo decir para terminar? No, eso no. Oh man! 静けさに身を横たえ